Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El techo estaba lleno de arañas grandes como puños que caían sobre mí. Yo quería creer que estaba soñando, que todo era una pesadilla, pero las sábanas húmedas, la almohada como piedra, las mantas pesadas me impedían cualquier movimiento. Era como estar muerto en mi propia recámara. Más que mirar, adivinaba los cuadros y el televisor, el buró. Adivinaba el reloj con su lucecilla verde que rompería apenas la media luz de la madrugada. Todo como en un plato de huevos revueltos. Las arañas caían y caminaban lentamente hacia mí. Dentro de mi cerebro, no en mis oídos, escuchaba el redoble de sus patas. El rumor de un ejército de monstruos velludos. Resbalaban en mis mejillas, bajaban por el cuello, se escurrían entre las sábanas y clavaban sus uñas, pequeñas garras afiladas, en la piel de mi pecho. Era mucho más el horror que el dolor. Era un horror afilado, sordo y puntual, como el que había tomado por asalto mi cuerpo y mi mente las noches anteriores, las últimas noches del periodo de abstinencia. Podía pensar con claridad, o por lo menos eso creía, pero hubiera preferido no hacerlo, porque el pensamiento mismo me daba el tamaño de mi tormento, inmóvil, sin poder articular palabra, sin poder gritar, aunque en verdad de nada habría servido que lo hiciera, pues ahora tenía como nunca la sensación de la soledad más espantosa, la conciencia de que había perdido toda esperanza. Esperanza. ¿Cuándo la perdí totalmente? ¿Cuándo perdí también la fe y dejé de ser dueño de mis actos? ¿Hacía cuánto? ¿Unos, dos, tres meses quizá? Solo recuerdo que un día de no sé qué mes, el calendario ya no me importaba, mi vida era una plasta. Me quedé sin eso y sin poder confesarlo a nadie, sin ayuda, atenido a mis propias fuerzas. Yo había caído. Yo podía levantarme. Será solo un tiempo, pensaba. Pero no creí que lo que aquellos que se llamaban a sí mismos sanos y de los cuales me burlo y me carcajeo, aquellos que llaman el síndrome de abstinencia, fuera tal grado atroz. Síndrome, el infierno de los infiernos, la caída hacia la nada, el aullido, la náusea. ¿Alguna vez fui feliz? Me lo preguntaba en mis breves lapsos de lucidez, como diría algún novelista imbécil. Pero claro, debo haber tenido por lo menos en algún momento algo por qué vivir. Debo haber visto amanecer y debo haberme ido a la cama alguna vez con la esperanza de que el sol volviera a salir, como dicen que lo hace toda la gente. Bueno, pero ¿quién es toda la gente? Toda la gente. ¿Y qué tengo yo que ver con toda la gente? ¿Confiesa ella su debilidad, sus adicciones? ¿Se ha quedado ella sin eso que nos esclaviza? ¿Lo ha sufrido como yo, a solas, con las entrañas vueltas hacia afuera? ¿Podrá alguien comprender lo mismo que yo he sufrido? Casi un niño caí en el abismo. Lo hice sin darme cuenta. Lo tomé al principio como un juego. Era un juego. Lo dejaría cuando me viniera en gana. Lo usaba, me decía, nada más para llenar mis vacíos, para darle un poco de color a mi vida. Aunque cuando niño, claro, no pensaba así. Creí, bueno, que no hacía daño a nadie excepto a mí. Hasta que caí en la trampa y fue imposible dejarlo porque era ya parte de mí. Y luego, de repente, me quedé sin él. Por fortuna, hasta el infierno tiene un límite. Y el sábado pasado, con la apertura del campeonato de fútbol mexicano, sentí correr otra vez la sangre en mis venas. Mis músculos recobraron su tono y las arañas se esfumaron. Terminó mi periodo de abstinencia. Volví a mi adicción, aunque perdió el Toluca. Hoy puede ser un gran día y mañana también.